Acabas de escuchar Sugar, de la banda estadounidense Maroon 5. Sugar la puedes encontrar en su quinto álbum llamado 5 en números romanos, y fue publicado en 2015. El tema se posicionó entre los primeros puestos de las listas musicales semanales. Entre los países con mejor recepción se encuentran Estados Unidos, Canadá, Colombia, Croacia, Hungría, Israel, Líbano, México, Nueva Zelanda, República Dominicana y Venezuela. Dato popético. Desde mediados del 2017, el video de Sugar cuenta con más de 2.000 millones de visitas en YouTube. Otra popeta, por favor. Alcaloides nos toca La hija del señor Cobijas. Esto fue La hija del señor Cobijas, de la agrupación quiteña Alcaloides. El tema le pertenece originalmente a la banda ecuatoriana Tanque y está dentro del álbum Alcaloides de 2014. Vamos con otra rola ecuatoriana. El equilibrio de la manzana nos toca Las Playas. Thank you. ave vuela cerca del alma. No tengas miedo, que es como el mar. No tengas miedo, que es como el mar. No tengas miedo, que es el mar. Acabas de escuchar Las Playas, de la banda quiteña El Equilibrio de la Manzana. Esta es la primera canción de su álbum El Equilibrio de la Manzana, publicado en 2013. Además, el tema lo compuso el vocalista de la banda, Diego Alberto Martínez, quien también estuvo en teclados. Y ahora, la cuarta popeta de la noche viene de la mano de Robbie Williams, quien nos canta No Regrets. Story, will we all change when we live our lives together? Another strange. I didn't lose my mind, it was mine to give away. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I softly slip away. No regrets, they don't work. No regrets now, they only hurt. It's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. Lane. Y esto fue No Regrets, del cantante británico Robbie Williams. El tema pertenece a su segundo álbum de nombre I Have Been Expecting You, de 1998. Y a pesar de que nunca alcanzó el número uno, sí se posicionó entre las mejores 50 canciones de los países europeos. Dato popético, la mejor posición de la canción fue en el número 4 de la lista británica Singles Chart. Siguiente popeta, y nos vamos a promocionales. La Madre Tirana termina esta primera parte con su tema Barcos Ebrios. Esto fue Barcos Ebrios, de la banda ecuatoriana La Madre Tirana. Esta es la sexta canción de su álbum La Madre Tirana 2, de 2017. Además,

espía los juegos de los. Acabas de escuchar Yo soy quien espía los juegos de los niños, de la banda española Ilegales. Esta canción pertenece a su primer álbum del mismo nombre, Ilegales, y fue lanzado en 1982. Dato papético, el disco Ilegales ocupa el puesto número 43 en la lista Los 100 mejores álbumes españoles del siglo XX, según la revista Rock Deluxe. Continuamos con otra canción. Les Petits Bâtards llega con Ficción. Polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, la salió, nada entre palabras, te pinté de color. Resbalé mi lengua por tu cielo, te guardé en un cajón. Veme, te traigo lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad. Y esta ficción se confunde en realidad. Ah, Y esto fue Ficción, del grupo quiteño Les Petits Bâtards. Esta canción de 2015 está incluida en su primer álbum llamado Inconcluso. Esta, al igual que otras bandas que han pasado por aquí, es relativamente nueva, pues nace en el 2015 y está conformada por Daniel Sorzano en la voz y guitarra, Tomás Villafuerte en el bajo, Martín Recaurte en la guitarra, David Tapia en el piano y Luis Esteban Guarderas en la batería. Dato profético. La letra de la canción es autoría de Daniel Sorzano, el vocalista. Y ahora llegó a Popetas Musicales Cristina y los Subterráneos con Voy en un coche. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Voy en un coche, guerra de noche, antipolista que iba a ligar. Es una Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Por mi carril y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá. Y esto fue Voy en un coche, de la agrupación española Cristina y los Subterráneos. Esta canción pertenece a su primer álbum llamado Que me parta un rayo, y fue publicado en 1992. Ya mismo se nos terminan las popetas, así que vamos con otra. Imagine Dragons se queda con The Fall. Thank you. Acaban de escuchar The Fall, de la banda estadounidense Imagine Dragons. La canción cierra su segundo álbum de estudio de nombre Smoke Plus Mirrors, de 2015. Con este álbum, la banda logró entrar en los primeros puestos de las listas musicales de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, mientras que en los otros países se ubicó entre los primeros 10 puestos. Dato popético, hasta noviembre del 2016, el álbum había vendido cerca de 1.200.000 copias a nivel mundial. Vamos con la última popeta rockera. La ley se despide con Día Cero. Acabas de escuchar Día Cero, de la banda chilena La Ley. Esta canción pertenece a su cuarto álbum llamado Invisible, de 1995.